empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Me quedé contigo, de fiesta te vi, pero me pillaron pillada por ti. Y es que me pasas tú por la mente y lo sé disimular. Quizás eres de esos de una vez en la vida. Quizás me arrepiento, me salgo con la mía. Te veo tipo 12, ya estoy en el 11. La puerta está abierta, cuarto 23. La noche perfecta, en mi casa no hay nadie. Don Julio 70 y te ves otra vez. Que imaginé sin ropa y el móvil y no molestar. Te auto por primera vez, viviendo una historia que no hay que mostrar. Hazme todo lo que imaginé. Y tú tan guapo y yo fatal. In love but I don't want to. Apaga la luz y quédate, aunque sea esta noche. Soñaba conocerte, pregunté si era mi suerte. Tu un corazón herido y una fucking mala suerte. Porque si eres pequeña y te enamoras por primera vez, crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser. Apaga la luz, desnúdame. Te hago todo por primera vez. Que sea esta noche, aunque sea esta noche, aunque sea esta noche. Estoy en el once, la puerta está abierta, cuarto. Aunque sea esta noche, estoy en el once, la puerta está abierta, cuarto 23. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando hablas y en tu forma de caminar. Puedo sentir en ti algo nuevo, algo que te hace vibrar. No lo dudes más y atrévete. No mires atrás, que lo ¿cómo estás? Buen día. Bueno, una manera de decir, ¿no? Un saludo. Saludo de buen día. Espero que ande todo lindo. No tengas problemas, ese es el micrófono nuestro, que está como loco. La humedad. Buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires en este 8 de agosto. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Buen día para vos que nos escuchás en la app de la 106 para Android. Buen día para vos que nos escuchás allí en el portal de la 106, en el diario de la 106, la106.com. Bueno, hoy es un día mágico, entre otras cosas. Después te voy a estar contando por qué es el Portal del León. Pero también es el Día Internacional del Gato. Celebración que fue establecida por la Federación Internacional para el Bienestar Animal para promover el cuidado y la protección de los gatitos. Para que no te coman la billetera. Y también es una fecha que se celebra del 2006 que tiene que ver con la mujer, promovida por un concejal brasileño. Es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Del femenino, el masculino todavía no tiene día. Y también es el día de la encefalomielitis miálgica severa o síndrome de fatiga crónica. Esta fecha busca visibilizar y concientizar sobre esta enfermedad neurológica crónica. Así que de esta manera, ya con ubicados en tiempo y forma, arrancamos esta mañana de la 106. Después vamos a hablar con más detalle de este día, pero del portal energético. Así que nos vamos rapidísimo a las farmacias de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Para este 8 del 8 en Saladillo, Farmacia Cartel. Y justo, mirá, una farmacia con todas mujeres festejando su día hoy. En 25 de mayo de Estefanis, en Roque Pérez Lara y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en las 106 quinielas. Vamos a las quinielas a ver qué ha sucedido ayer. Por ahí hoy tenés suerte, hoy que es el día del Portal del León. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, salieron las flores. El 8881, en la primera el incendio. El 308, en la matutina la inundación. El 3262. En la vespertina el jorobado, 0457. En la nocturna San Pedro, 9929. En la provincia de Buenos Aires salieron las zapatillas, el 2442, Capicúa. En la primera salió la cabeza, 9634. En la matutina de la provincia, el Papa, 7588. En la vespertina, San Cono, 0103. Y en la nocturna, el Perro, 1706. Atrasados en la ciudad el 76 y en la provincia el 35. Hasta ahí la info. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Bueno, hoy esperamos un día desapacible, sin bombas meteorológicas. Esperamos una máxima de 7 grados, uno de los días más fríos del año, con sensaciones térmicas muy, muy, muy bajas. Realmente, en este momento es 3 décimas sobre cero la sensación térmica. Tuvimos una sensación térmica de 2 décimas bajo cero esta mañana. Pero bueno, es lo que estaba pronosticado, ¿eh? Ayer pronosticamos sensaciones térmicas muy bajas que van a seguir durante todo el día. Difícilmente la sensación térmica hoy supere los 3-4 grados. Va a ser mucho, mucho frío. Quizá ni llegue a los 3 grados de sensación térmica hoy. Un día desapacible, con mucho viento, lluvias y lloviznas aisladas, por lo menos hasta las 9 de la noche. Así que va a ser una jornada con un acumulado muy bajo, pero con lluvias y lloviznas combinadas con viento de 44 a 45 kilómetros por hora del sur. El pico del viento será alrededor de las 13 aproximadamente y después va a ir disminuyendo lentamente. 7 grados para hoy de máxima, ¿eh? Y sensaciones que van a estar luego llegando entre 1 y 3 grados por la tarde. Depende si es la zona rural, sensación térmica de 1 grado, y en las zonas de los pueblos, 1 grado, 2 grados de sensación térmica hoy. Viento del sur durante toda la jornada, con estas lluvias y lloviznas aisladas. Para mañana, mejorando, no se esperan precipitaciones, temperaturas muy bajas mañana. Se espera una máxima de 10 y en el área rural 0 grados. Así que muy probablemente vayamos a tener fotos mañana de nuestros oyentes en las áreas no tan pobladas con heladas, heladas matinales. Con también sensaciones térmicas muy, muy bajas la jornada de mañana. La sensación térmica a las 6 de la mañana en el área rural va a ser de 4 grados bajo cero. Mucho frío mañana. Viento que va a girar al suroeste, pero mucho, mucho más tranquilo. Se esperan ráfagas de 19 kilómetros por hora. Y se va a ver el solcito durante bastante tiempo en la jornada de mañana. En este momento la temperatura es de 7 grados. La sensación es de 3 décimas sobre cero. La humedad, obviamente, 100%. La presión baja, 1010.4 hectopascales. Viento del sur con ráfagas de 44 kilómetros por hora. Reitero, sensación térmica 3 décimas. La 106, datos del viento. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Esta mañana abre en 1365-1385. En la provincia de Buenos Aires, 1372-1399. El riesgo país bajó 3 puntos y en este momento está en 1574 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos en la región en el marco del 161 aniversario de Saladillo. Salomón recibió la imagen de una Virgen salteña. El intendente municipal, ingeniero José Luis Salomón, recibió la imagen de la Virgen Huachana, patrona del Monte Santiagueño, cuya aparición se produjo el 31 de julio de 1820. La imagen es una donación realizada por el saladillense José Luis de Pisol, quien reside en la ciudad de Salta desde hace ya varios años, como símbolo de amistad hacia el intendente y los saladillenses. Sestel conectó a Del Carril con el mundo en el marco del 161 aniversario de Saladillo, también con los 80 años de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo y a punto ya de cumplir 20 años Sestel. Se realizó el lanzamiento oficial del servicio de fibra óptica directa al hogar en las puertas del edificio de la Delegación Municipal Carrileña. En primer lugar, en el que ya está funcionando. En la ciudad tendrán a disposición en sus hogares 55 megabytes y 100 megabytes con la calidad de Sestel. Confirman otros 4 casos de triquinosis en la provincia y ya llegan a 52. Los números se desprenden del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense. En lo que va del año se registraron 4 brotes de la enfermedad. Vamos a información del ámbito nacional, a ver qué dicen algunos matutinos porteños. Por ejemplo, Clarín: el fiscal ya investiga la denuncia de Fabiola y el kirchnerismo se aleja más de Fernández. Rívolo le tomará declaración a Yáñez: el expresidente está aislado y sin apoyos. Concentración, ahí pone Clarín una foto del acto que estuvo lejos de colmar la Plaza de Mayo. La marcha contra la policía tuvo una moderada convocatoria. Prohíben el uso de celulares en los colegios. Rige desde hoy en Capital Federal. Le cayó al hijo una causa contra el grupo Macri. Es por una denuncia penal de Mariano Macri, hermano del expresidente, contra SOCMA por administración fraudulenta y lavado de activos. El exmandatario está en contra de la candidatura del hijo a la corte. Casualidad, ¿no? Condenan a 3 años a Moreno por manipular las cifras del INDEC. El objetivo era falsificar los datos de inflación y los cargos son abuso de autoridad, violación de secreto, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica. También lo habilitan por 6 años para cargos públicos. Reconocimiento argentino al triunfo del rival de Maduro. Finalmente el gobierno de Milei admitió en un comunicado que Edmundo González Urrutia fue ganador indiscutido de la elección presidencial en Venezuela. También señaló que el pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor del candidato opositor y que la voluntad popular debe ser respetada. La oposición impuso tratar la reforma jubilatoria y desafía a Milei. La iniciativa, con media sanción en diputados, obtuvo dictamen del Senado y quedó lista para ser votada. Los radicales Lustó y Pablo Blanco fueron clave. Comprende una recomposición extra de 8,1% para los jubilados, que se sumaría al 12% que ya les dio el gobierno para alcanzar el 20,6%. Alerta por atentado. Taylor Swift canceló 3 conciertos en Viena por temor a un ataque terrorista. Las Leonas por el bronce. Después de la caída ante Holanda van a jugar con Bélgica por una medalla. Vámonos a la tapa de La Nación. Fabiola Yáñez ampliará su denuncia por violencia contra Alberto Fernández. Es el destacado de La Nación de hoy. También está la foto de Guillermo Moreno con el título 3 años de prisión a Moreno por los dibujos del INDEC. El uso del celular en las clases también está en la tapa de La Nación. Los chicos ya no podrán usar el celular en clase en las escuelas porteñas. González Urrutia desoye una orden de la Corte Chavista. Se negó a certificar el triunfo que se adjudica Maduro. Por el crédito repunta un motor de la economía, la venta de materiales, que lleva 4 meses de recuperación. En la viñeta superior de La Nación, otra vez la naranja mecánica detuvo a las Leonas en la Ruta del Oro. Y también está Taylor Swift, que cancela 3 conciertos en Viena por una amenaza terrorista, completando la tapa de La Nación de hoy. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular.

Una parejita había en esa película. Jóvenes eran, ahora están hechos pasas de uva, pero bueno, es la vida. Buen día, Carlos, soy Mirta de Saladillo, que tengas un lindo día, vos también. Laura de Roque, que le dice, feliz día mágico, las mejores energías para vos y para los que forman parte de la 106 y para todos los oyentes, dice Laura de Roque Pérez. Encima hoy, dentro de los signos más favorecidos, que está ahí en el canal de WhatsApp de nuestro, en el 2345-414141, hay gente de esos signos acá en la radio, así que vamos a ver. ¿Querés saber si tu signo es uno de los más favorecidos de hoy? Bueno, pegate una vueltita por el canal de WhatsApp. Tenés el link allí en el estado para entrar al canal. ¿Qué dice Walter de Saladillo? Disfrutando de la leche espectacular de Pasturas de Cazón. Acá mandó la foto, mirá qué bueno. Liliana Mabel, que nos cuenta que en Roque Pérez van 2 milímetros y ahora está ya lloviznando. Buen jueves. Qué buena idea. Acá también van 2 milímetros, Liliana. Gracias, Lili. 2 milímetros en Roque, 2 milímetros en Saladillo, hasta ahora, hasta las 9:26. Marina, pedido para la radio especial un tema de Phil Collins. Julia, que saluda desde Córdoba. Los mejores deseos a Carlos, equipo y audiencia. Vale de 25, que dice mañana fresca y ventosa. Walter Javier, no podía fallar Walter Javier, claro. Película que dice acá, tema de 9 semanas y media, qué bárbaro, que dice, recién estaban hablando de ella por su 50 aniversario. A ver, ¿de quién estaban hablando? Después decime, porque no alcanzo a ver sobre quién. La Pipi, que saluda desde 25. Guille de Saladillo, buenos días para vos y toda la 106. Olga Beatriz, que saluda también, dice buen jueves por aquí. Le mandamos un saludo a Gaby Méndez, que ya tiene colgado en el Face, está estrenando Gaby Méndez en el Face. Nosotros ya tenemos un adelanto acá en la radio, su nuevo tema de YouTube, Déjame Entrarle, así que lo podés encontrar ahí en Gaby Méndez Oficial. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y ya estamos volviendo con más. Dale. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia, teléfono 431-039, Saladillo. La del gauchito, paisano. Siempre con vos. Somos GAM, Indumentaria de Trabajo, únicos en la provincia de Buenos Aires. Confeccionamos todo tipo de indumentaria, ambos de diseño y clásicos, guardapolvos, pantalones clásicos y cargo, bombachas de campo, remeras, buzos, chombas, chalecos y camisas, camperas, mamelucos, bermudas, distintivos de egresados, chombas, camperas, remeras, logos personalizados bordados y estampados. Acceso Pedro Gutiérrez 2261, Roque Pérez. Envíos a toda la provincia. Presupuestos al 2227-526165. Instagram ga.am-in, mail ga.am.indumentaria@gmail.com. Aprovecha con tu CLC Plus estos descuentos, promos y combos imbatibles. Mirá, vino Hombre Lobo por 1 litro 125, más gaseosa Manao Pomelos por 3 litros 3.390 pesos, vodka Cernova por 700 mililitros más jugo Arcor por 1 litro 5.499 pesos. Llevando 2 unidades de Trumpeter Malbec por 750 centímetros cúbicos pagas cada una 5.500 pesos. Aprovecha estos combos y muchos descuentos más. ¿Qué estás esperando? ¡Vení! CLC está bueno para vos.

qué temita, ¿eh? 8824. Fecha que ha generado mucha expectativa en la comunidad espiritual y que se conoce como el Portal del León. ¿Qué es el Portal del León? Es un evento astrológico anual que se produce cuando la Tierra se alinea con la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno. Se considera un momento de gran poder energético en el que se abre un portal que conecta con nuestro plano y dimensiones superiores. ¡Wow! Nos conectamos con dimensiones superiores hoy. ¡Epa! En la numerología, el 8 es considerado un número de gran poder que representa el infinito, la abundancia y el equilibrio. Se repite 3 veces hoy. Es el 8 del mes 8 y si sumas todos los números del año también te da 8. O sea, es 888. Se superamplifica la energía. Sirio es considerada una estrella espiritualmente significativa y se la asocia con la iluminación, el conocimiento y la transformación. Durante el Portal del León se cree que la vibración energética de la Tierra aumenta, lo que facilita la conexión con nuestro ser superior y la manifestación de nuestros deseos. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es un momento ideal para trabajar en nuestro desarrollo personal y espiritual. El Portal del León nos invita a profundizar en nuestro ser y descubrir nuestro verdadero potencial. Se cree que este portal amplifica nuestras intenciones, por lo que es un buen momento para visualizar y manifestar nuestros sueños, lo que desees. Hoy, deséalo fuerte. Puede ser un periodo de grandes cambios y transformaciones en nuestras vidas. Según dicen, se puede aprovechar meditando, visualizando, expresando gratitud por todo lo que tenés en tu vida. Te podés conectar con la naturaleza. Lo ideal sería al aire libre, pero no es el mejor día. Y también hacer cosas que tienen que ver con la espiritualidad. El Portal del León es un momento especial para conectar con energías superiores y trabajar en nuestro crecimiento personal. Si te gusta esta temática, vas a tener más info allí en el Portal de la 106, en nuestro diario. Thank you. esquece de mim, lembra da canção. Qué lindo, Lluvia de Plata. Gal Costa con Ropa Nova. A ver qué dicen nuestros oyentes. Sale que nos escribe, que dice buen día, que hoy llegue a tu vida una gran carga de bendiciones y cosas lindas. Que dice Walter Javier, Delfín Lamari. Ah, la van a dar esta noche en la TV pública a las 10 de la noche. La Mari de... Ah, con Susana Jiménez y Carlos Monzón. Un estreno hoy de la TV pública, ¿no? Película nueva. Tremendo. A ver qué dice Patri de 25. Buenos días. Disfrutando de la música de los jueves. Y nos pide Capricornio para un poquito más tarde. Ya nos anuncia la gente de Bomberos Voluntarios de Saladillo que el Día del Niño, el 18 de agosto, van a estar de 15 a 18 festejando con los niños. Esto es en Rivadavia 2852, con música, animación, peloteros, sorteos, charlas, juegos bomberiles, exhibición de unidades y herramientas. Acuérdate, agéndalo por ahí, ¿eh? El 18 de agosto de 15 a 18 van a festejar los bomberos voluntarios con los niños. Agéndalo por allí. Vamos a la pausa en esta jornada. Che, ¿qué pasa con la bomba meteorológica? ¿A qué hora llega? Vende más con la 106. ¿Buscas una prenda única y exclusiva? En De Punto Atelier lo creamos a tu medida. Trabajando para lograr un look personalizado y sofisticado. Visítanos y experimenta la diferencia de llevar una prenda hecha especialmente para vos. Aprovechá esta oportunidad. Estamos tomando pedidos. No te pierdas la chance de lucirte en tu mejor momento con nosotros. Seguinos en las redes. En Instagram como d.atelier-25. Facebook como d.atelier o por WhatsApp al número 2345-56-6441. Calle 201, esquina 32, número 1312, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Para amantes del diseño y la decoración, Alejandra Ramírez, Muebles de Pino, una experta en el arte de crear espacios acogedores y funcionales de un estilo único. Muebles de cocina a medida, cortinas de junco, lámparas de mimbre, bayuts, despenseros, modulares, cristaleros, jugueteros, cubos, camas, cajoneras, roperos, mesas, sillas, sillones Gerber, Sony y nórdicos. Alejandra Ramírez, Muebles de Pino, Rivadavia 2598. Todas las semanas promos y combos. Pago con DNI, todas las tarjetas de banco y tarjeta Omix. En Facebook, Alejandra Ramírez. En Instagram, mueblería-el-algarrobo. Lunes a viernes 8 a 12 y 17 a 20 y sábados de 9 a 13. Oxigeneo, lo último en tecnología facial. 3 en 1, ahora en Saladillo. Exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Efecto antioxidante. Desintoxica y elimina impurezas, dejando la piel hidratada y humectada por más tiempo. Efecto glow reafirmante. Ilumina y unifica el tono de la piel. Oxigeneo, alta tecnología facial. Exclusivo de Agua Marina Spa Boutique. Visítanos o pedí turno por WhatsApp 2345-686781. Agua Marina Spa Boutique. Usar materiales eléctricos de primera marca brinda seguridad. Encontralos en Energest, con precios a tu alcance. Caños, cables, tableros, térmicas, disyuntores y todo lo que necesitas en tu casa, industria, comercio y en el campo. Energest, materiales eléctricos, ruta 205, kilómetro 181, WhatsApp 2344-541311, Instagram y Facebook energest.ar.

Sister Sister, con esto que se llama No Tengo Ganas de Bailar. Tan alegre que parece que es el tema, ¿no? Y de repente te dice, no tengo ganas de bailar. Vamos a los regalos de hoy. Arrancamos con los regalos. Y nos vamos hasta la familiar. Ahí vamos a hablar con Lucho. Hola, Lucho, buen día. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos por allá? Hoy jueves, Carlitos, estaremos regalando dos paquetes de fuchile, una salsa y un queso que rinden para cuatro personas. Y bueno, recordarte que estamos acá en 10:31, como todos los días, esperando a todos los clientes y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, desearles a todos que tengan una feliz jornada el día de hoy. Un abrazo grande, Carlito. Lucho, gracias. Un abrazo para vos y para todos los chicos, ¿eh? Para Mauri, para Miguel, para Gabriel, para Ricardo, para Juan Carlos, para todos que hoy están haciendo unas pastas espectaculares. Hoy es un día ideal para unas pastas de la familiar. Hace mucho frío y llama al 465-601. Vamos a ver quién se lleva estos dos paquetes de fuchiles. Gentileza de la familiar para participar. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Así participás del sorteo de la familiar. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Quiero premio, no. Quiero participar del sorteo, no. La frase es, quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Si no, no te encuentra el sorteador loco. Porque no es una inteligencia artificial. Es una inteligencia... Ya está viejito el sorteador loco, lo estrenamos hace más de 20 años. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad, También tenemos el regalo gentileza de Mercado de Vino. Ahí está Nazarena, muy atenta a la radio hoy con este frío, escuchando a las 106, pero con la puerta cerrada hoy, Porque hace un frío que te la voglio dire. Un Reserva Malbec, gentileza de Mercado de Vino. Acordate que hay descuentos de todos los colores, tipos y promos que hay en la Argentina. Están casi todas ahí en Mercado de Vino. Así que seguramente te vas a llevar mucho más de lo que pagás. Pegate una vueltita por Rivadavia 3078. Están en Instagram, @ Mercado de Vino. Y hoy te regala un Reserva Malbec para participar del sorteo. Quiero Mercado de Vino con tu nombre y ciudad. Quiero Mercado de Vino con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Nos vamos a la pausa y a la vuelta, la radio especial de hoy. Arrancamos noventeros hoy, Así que agarrate, ajustá el cinturón, porque a la vuelta de la pausa viene el terremoto de los 90. Dale. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Perry and You, artículos de librería, amplia variedad de agendas, cuadernos, anotadores, planificadores y folletos. Podés personalizar tu agenda según tu gusto y necesidades. Hacer regalos únicos con dedicatoria o regalos empresariales. Perry y vos. Seguinos en Instagram, @ Perry and You. Pedidos. WhatsApp 2344-444442. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería Sociedad Anónima. 15 años trabajando con calidad y responsabilidad, a medida y estándar. Aluminio Aluar en varios colores y prestaciones. Líneas Herrero Pesado, Europa, Módena y Novísima. Vidrio simple y DBH. Ventanas corredizas, de abrir, patagónicas, oscilobatiente. Proyectantes, puertas simples, residenciales. Portones de abrir, corredizos y levadizos. Mamparas para baño, mosquiteros y y una gran variedad de productos. Los Amigos, fábrica de aberturas de aluminio y herrería Sociedad Anónima. Presentes en toda la provincia. Contacto 2345-515162. Instagram y Facebook Los Amigos, aberturas y herrería. Sarmiento 100, General Alvear. No te podés perder 2,5 millones en pre...